acabas de comunicar el teléfono de Luis, en estos momentos no me encuentro, ando de viaje. Así que, por favor, le dejaré un mensaje. Te voy a decir una cosa. Dile a los amigos tuyos que dejen de estar seteándome, que tú y yo no somos nada, porque yo estoy soltero, ¿ok? ¿Ok? Al parecer estar soltera para ella es normal. Ya no quiere nada en serio, no se quiere amarrar. Que no la malinterprete, no es que se vea mal. Viene y me dice que ella no quiere amarrarse, que solo buscaba con quien pasar un buen rato. Abrazados por las pasiones, perdidos en un viaje, olvidando por completo al otro día los detalles. Ella no quiere amarrarse, que solo buscaba con quien pasar un buen rato. Abrazados por las pasiones, perdidos en un viaje, olvidando por completo al otro día los detalles. Ella no quiere amarrarse, solo alguien para divertirse. Quiere pasarla bien, se cansó de deprimirse. Alguien que la haga lejos, quiere el irse. Que la motive bien y la ayude a desvestirse. Ay, es que yo me transformo, se lo pongo en la boca de adorno y se lo hago como actor de porno. Dame un poquito, que con un poquito yo me conformo. Y te pongo eso allá abajo calientito como un horno. Y yo soy ese tipo que la vuelve loca, que le besa la boca, el cuello también la... Toda la noche le doy duro como roca. Me excito lentamente y cuando suave ya me toca. Y yo soy ese tipo que la vuelve loca, que le besa la boca, el cuello también la... Toda la noche le doy duro como roca. Me excito lentamente y cuando suave ya me toca. Ella no quiere amarrarse, que solo buscaba con quien pasar un buen rato. Abrazados por las pasiones, perdidos en un viaje, olvidando por completo al otro día los detalles. Ella no quiere amarrarse, que solo buscaba con quien pasar un buen rato. Abrazados por las pasiones, perdidos en un viaje, olvidando por completo al otro día los detalles. Vuelve loca, que le besa la boca, el cuello también la... Toda la noche le doy duro como roca. Me excito lentamente cuando suave ya me toca. Y yo soy ese tipo que la vuelve loca, que le besa la boca, el cuello también la... Toda la noche le doy duro como roca. Me excito lentamente cuando suave ya me toca. Ella no quiere amarrarse, que solo buscaba con quien pasar un buen rato. Abrazados por las pasiones, perdidos en un viaje, olvidando por completo al otro día los detalles. Ella no quiere amarrarse, que solo buscaba con quien pasar un buen rato. Abrazados por las pasiones, perdidos en un viaje, olvidando por completo al otro día los detalles. Baby, I love you. Yo sé que tú no quieres nada serio. By the way, yo tampoco. Esto es Farruko, Ñengo, Flow y Papi Ark. Legend. Nosotros somos los favoritos. DJ Luyan. The Real D-Fly, baby. No es el nuevo sonido. Low Fat, baby. La factoría del flow y del dinero. OMI, el DJ más famoso del reggaetón.